Buenas tardes, María Hola. José. Hola, buenas tardes. Gracias por atender nuestra llamada de nuestro programa Las Somos Todas. Nadie mejor que tú, más indicada para hablarnos del problema actual de Palestina, puesto que sabemos que lo vives de primera línea casi, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esta locura, María José? Hombre, pues muy bien, ¿no? Una buena pregunta y además bien formulada, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esta locura, ¿no? Y pues mira, lo primero que hay que aclarar es que siempre se le ha dicho el conflicto entre Israel y Palestina. Y ahí ya viene el problema. Esto nunca ha sido un conflicto. Esto siempre ha sido un acto de violencia extrema de una potencia ocupante, de un Estado ocupante como es el Estado de Israel, que lleva sometiendo a la población palestina a masacres, a maltratos, humillaciones, asesinatos, según mis cálculos durante 100 años, pero desde luego desde el establecimiento del Estado de Israel en el 1948. Es uno de los claves que han hecho, es decirnos siempre a toda la población, el conflicto israelo-palestino. Es decir, dos pueblos exactamente iguales que se llevan mal, cuando nunca ha sido esta realidad. Siempre ha sido un Estado con muchísimo poder, con el mayor ejército del mundo, con el más poderoso del mundo, frente a un pueblo que se ha defendido con piedras. Y esto lo hemos visto y llevamos muchos años viéndolo. Entonces, ¿cómo se ha llegado a esta situación? Pues esta situación se llega cuando se tiene a un agresor que de manera intencional, repetitiva, durante tantísimos años y de manera de una posición absolutamente desequilibrada, ejerce una violencia casi inhumana con otra población absolutamente vulnerable y sin posibilidad de defenderse durante muchos años. Si nadie para a ese agresor terminará cometiendo su último acto, que si lo comparamos con el caso de la violencia doméstica, es matar a la mujer. Si lo comparamos con el bullying escolar, es darle tales palizas, incluso matar a los niños que son víctimas del acoso escolar. En este caso estamos ahora mismo en el penúltimo capítulo, donde estamos presenciando el exterminio del campo de concentración que es Gaza. Porque esto que estamos viendo, lo vemos en la tele, lo vemos en las imágenes, lo vemos en las noticias, esto es el exterminio de un pueblo completo, porque lo que está pasando allí no tiene nombre, se nos han acabado los nombres para describirlo. Y ha sido la pasividad de la comunidad internacional en su conjunto, con la complicidad de la prensa, que nos ha engañado desde el nombre que nos ponía hasta como nos han descrito la situación, lo que ha permitido esto. Esto es normal que ocurra en todos los casos que hay violencia y nadie interviene para pararla. Cada vez esa violencia será mayor y mayor y mayor. Y el monstruo, porque esto ya es un monstruo de matar, ya no hay quien lo pare. Y ahora mismo estamos en una situación donde la ONU ha dicho en una resolución hay que parar. Israel dice que no para. Es decir, ya ni siquiera Israel le echa cuenta a la ONU, ni siquiera escucha a la ONU. Y de hecho ha dicho que no hay nadie en este planeta que le pueda decir a Israel lo que él tiene que hacer para defender a su pueblo. Con lo cual no solamente está exterminando a la población, sino que lo hace delante de nuestras narices y además lo dice claramente. Hoy mismo ha llegado un barco con 3.000 toneladas de armamento bélico a Israel para seguir machacando y exterminando a la población palestina. Hoy mismo han incrementado sus brigadistas o sus soldados para seguir aumentando esta escalada que no es violencia, que es una masacre totalmente, porque no hay palabras para definirlo. Y para que veáis cómo no hay palabras para definirlo, hay que decir, porque se publicó, la ONU publica sus informes y lo dice al mundo, pero los periodistas no se hacen eco de estas cosas. El 25 de noviembre publicó la ONU un informe diciendo que la situación de Gaza no era de crisis humanitaria, era de catástrofe humanitaria, que es que ya no hay otra palabra mayor para definir una situación donde la gente muere de hambre, muere de presiones, muere por las bombas. Bueno, pues esta situación de catástrofe humana, le añadimos que a partir del 27 de diciembre es el terreno más bombardeado que nunca ha sido en la historia de la humanidad. Un territorio tan pequeño, tan hacinado, es el sitio con mayor densidad del planeta, con tantos habitantes viviendo, son casi 2 millones de habitantes viviendo en una zona muy pequeña. Pues claro que hay víctimas civiles, todas las víctimas son civiles, todas. Horrible, horrible. ¿Tú estás en contacto con, tienes amigos allí? Supongo que será horrible la situación que están pasando y no hay palabras, estamos, ¿no? Estamos en contacto por correo electrónico y por teléfono. Entonces, la situación es tan dramática que ahora mismo solamente sabemos lo que pasa, porque Al Jazeera afortunadamente todavía sigue emitiendo, no sabemos por cuánto tiempo, porque Israel también los bombardea. Tenemos a un cooperante que consigue ahora hablar por teléfono con nosotros a veces, porque tampoco hay electricidad, no hay líneas de teléfono, ya no pueden mandar correos electrónicos. Cuando llamamos a los compañeros de allí, ya nadie nos coge el teléfono porque o están muertos o los teléfonos simplemente no funcionan. Entonces, ¿cómo sabemos lo que está pasando allí? Pues lo sabemos por Al Jazeera, lo sabemos por Alberto Arce, que es el único cooperante español que allí tenemos que intenta emitir cosas. Lo sabemos por Samir, lo sabemos por mucha gente que nos envía correos electrónicos contando lo que pasa. Lo sabemos por Susan, que yo la llamaba hasta ayer, y ayer no me cogía el teléfono, ¿no? Uh-huh. Y lo sabemos porque yo conozco muy bien la zona, y cuando dicen bombardean, sé lo que están bombardeando, y sabemos el sufrimiento. Y gracias de verdad a Al Jazeera. Al Jazeera está haciendo una labor que yo espero que alguna vez sea agradecida. Gracias a Al Jazeera estamos viendo esta masacre. Masacres que han pasado antes, quizás no con esta con esta violencia tan descarada y tan descarnizada y tan... no hay palabras para describirlo, pero sí ha habido otras, pero no había nadie que lo filmase. Entonces, sabemos cómo están. Las declaraciones que llegaron ayer de Alberto Arce son realmente escalofriantes. Esta mañana la hemos intentado publicitar, darle difusión, porque nadie la sabe. Entonces, él contaba ayer que todo es falso, que Israel nunca ha abierto un corredor humanitario, que sigue disparándole a hospitales, a ambulancias, a médicos, a mezquitas, donde está la gente rezando, porque es lo único que pueden hacer, es rezar. Sí. No hay que comer, no hay agua, no hay medicinas, los niños conviven con muertos, los muertos y los heridos son de una gravedad, sobre todo, claro, los heridos son de una gravedad que son muertos en poco tiempo. La gente contaba, Alberto Arce ayer, se moría de una hemorragia, porque no hay manera de hemorragia, ni siquiera de cortar la sangre, no hay medicinas, no hay medicamentos. Los heridos se mueren porque nadie puede acercarse a ellos, porque las ambulancias no llegan, porque te vuelven a bombardear. Es decir, la dimensión de la tragedia es difícil de entender, pero a ver si cogemos por lo menos un pequeñito ejemplo para que la gente lo entienda, ¿no? Yo siempre digo, cuando pasó el 11M, que fue un atentado, que España se volcó y que nos partió el alma, murieron muchas personas y fue un atentado que duró, pues no sé, 10 minutos, 20, media hora. Esto significó la puesta en marcha de todo un dispositivo de ayuda psicológica, de todo un dispositivo de todo, porque el que sufre de un bombardeo le quedan una serie de síntomas que son difíciles de quitar. Y eso lo sabemos y lo estamos viendo con las víctimas del terrorismo. Quiero que pensemos por un segundo nada más, ¿cómo nos sentiríamos si tuviésemos un 11M durante 15 días, durante 24 horas cada día de ellos? Es decir, los palestinos están siendo bombardeados cada 20 minutos. Esta noche ha sido la noche más tranquila porque solamente han bombardeado 50 veces. También hay que tener en cuenta las dimensiones de las bombas. Cuando yo digo es que las bombas son de una tonelada, la gente dice, sí, pero eso es inimaginable. Digo, vamos a ver, otra vez vamos al 11M. Las bombas que explotaron en el 11M, yo no sé qué potencial tenían, pero evidentemente no podían ser de una tonelada, porque nadie puede llevar una tonelada en una mochila. Aquellas bombas, que no sé cuánto pesarían, pero eran poco, porque la gente las llevaba con ellos, causó el daño que causó. ¿Nos podemos poner en la situación de que caigan durante 15 días, durante 24 horas, durante 24 horas que caigan tantas bombas y bombas de una tonelada? Eso es una dimensión, que eso no hay palabras para describirlo. Los niños que hay ahora mismo en Gaza, que son los que más me preocupan, no los muertos, porque muertos hay ya mil muertos. No me preocupan los muertos, me preocupan los vivos. Sí. Los vivos que quedan, los niños están bajo un pánico, bajo una situación de estrés postraumático, que no hay manera ni de que rían, ni de que lloran, ni de que coman, ni de que hablen. Los niños están totalmente traumatizados, solamente tiemblan, porque no hay nada que les dé seguridad. Sus padres son asesinados, sus casas tiemblan, no pueden salir a la calle, fuera los matan, dentro los matan, y bajo este torrente de bombas cayendo y cayendo y cayendo, sin poder dormir, sin poder hacer nada. Yo creo que Israel está llevando ahora mismo a cabo un experimento que empezó hace mucho tiempo, y que ahora está simplemente en su solución final, que es ver hasta dónde llega el límite y la capacidad humana de soportar el mayor martirio y el mayor maltrato criminal con tantísima población. Los niños están abrazados a madres muertas, que llevan hasta 3 y 4 días muertas, porque Israel no solamente los mata, sino que impide la llegada de ambulancias de cualquiera que pueda ser de cualquier ayuda. Ayer, la Cruz Roja encontró a 4 niños pequeñísimos, abrazados a su madre muerta, que llevaban 5 días así. Esos niños estaban en periodos de inanición, estaban que se caían al suelo, porque no tenían ni comida, ni agua, ni nada. Y abrazados a una madre muerta, mientras que Israel seguía sin poder, impidiendo que todo el mundo llegase. La situación en el norte de la Franja de Gaza, eso no tiene palabras para definirlo. No solamente han arrasado, hay ahora mismo 20.000 personas que no saben dónde ir porque Gaza está sitiada. Huyen, no se sabe a dónde, y cuando encuentran un refugio en las escuelas de la ONU, son bombardeados intencionalmente. No hay lugar seguro, les bombardean todos. Nosotros trabajamos con universidades, las universidades han sido bombardeadas. Trabajamos con hospitales, han sido bombardeados. Trabajamos con centros de salud mental, han sido bombardeados. Trabajamos con escuelas, han sido bombardeadas. No nos queda una institución en pie ahora mismo en Gaza. No nos queda. Nuestros colegas, hasta ayer contactábamos con ellos y estaban vivos. Ya no sabemos ni siquiera si están vivos. Y a todo esto todavía hay gente que no condena a Israel. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Qué hacemos? Tenemos que denunciar, tenemos que gritar, tenemos que pedir que se tomen todas las medidas posibles, al menos para parar esta masacre, porque mientras que hablo con vosotros, esto no ha acabado. Ahora mismo siguen bombardeando y seguramente la ofensiva es aún mayor. Y como decía, dicen y los israelíes, hemos dado 3 horas de tregua. Falso, no hay 3 horas de tregua. Entra la ayuda humanitaria, falso. Entran los camiones, echan la foto y punto. Se acaba otra vez, se cierra y sigue sin entrar ni siquiera comida, ni siquiera las medicinas más básicas. Y esta es la política que ha llevado Israel durante los últimos 60 años. Con lo cual la indignación y el dolor es aún mayor. Cuando pensamos y sabemos que esto ha ocurrido por una negligencia, por mirar hacia otro lado, cada vez que veíamos en la tele a los palestinos luchando con piedras frente a tanques. Ha sido la pasividad del mundo el que está permitiendo ahora mismo la mayor hecatombe, la mayor desastre humano que nunca, nunca se ha vivido. La situación es desesperante. Hace falta salir a la calle. Hace falta exigir a nuestros gobiernos que hagan algo. Y ese algo es decirle a Israel no. A los agresores hay que decirles no. A los agresores hay que quitarles apoyo. Y hay que dárselo a las víctimas que no lo tienen, que por eso son víctimas. Hay que quitarle los apoyos a Israel. Hay que cancelar los acuerdos comerciales que tengamos con ellos. Hay que echar al embajador. No queremos a un representante de un Estado genocida en nuestro país. Y hay que reñirle a la prensa. La prensa no objetiva. La prensa sigue diciendo mentiras. Y sigue en muchos casos considerando que ambos incumplen. ¿Cómo va a incumplir? ¿Cómo se puede comparar una bomba? No una bomba, sino cientos y cientos y cientos y miles de bombas de una tonelada que están tirando. Además de fósforo blanco, que es un material que se tira, que por supuesto que está prohibido, que destruye cualquier cosa que toca por el ácido que tiene. Están utilizando bombas de racimo, están utilizando bombas con material radioactivo. Si es que no se pueden hacer más cosas, no se puede hacer más. Están matando a familias completas porque se unen, se abrazan, esperando la muerte, porque no hay más que esperar. No hay más que esperar. Hay que escuchar la noticia, hay que escuchar las cosas que está contando Alberto Arce, porque es el único que tenemos allí que nos está contando la realidad. Y vuelvo a insistir, Israel miente, miente y miente, y siempre ha mentido. Y la prensa alguna vez tendrá que demostrar estas mentiras, porque si no la prensa también será cómplice de lo que está pasando. Ay, ¿y qué podemos hacer? Denunciar, denunciar, eso denunciar es lo que... y gritar y denunciar, hasta que nos quedemos sin voz denunciando. Eso es lo que te quería decir. Solo nos queda la protesta, salir a la calle, que vaya... Ir a la calle a la protesta, escribir a los políticos, exigirle a todo el mundo que haga lo que pueda, lo que pueda. Si Mercadona vende patatas que son de Israel, Mercadona tiene que dejar de vender esas patatas. Si hay una tienda Body Shop y no es fija, esa tienda no debe estar ahí, porque Body Shop también está financiada por Israel. Sí, tenemos que saber dónde está Israel y tenemos que decirle no a esto. Hay que salir a la calle, hay que hacer manifestaciones, hay que hacer concentraciones. Tenemos que pedir que los equipos de fútbol hagan actos en memoria de tantos niños muertos. Van ya 300 niños muertos, o 200 y pico que serán 300, porque hay tantos muertos debajo de los escombros, porque no se puede llegar. Está todo destruido. Esta mañana leía que harían falta 2.000 millones de euros, 2.000 millones de euros, para poder paliar un poco el desastre que hay. Y no han acabado. Dice que es que van a incrementar la ofensiva. Me falta la imaginación para pensar cómo se puede incrementar más aún este tipo de masacres, este tipo de asesinatos, este tipo de genocidio. Yo creo que me falta a mí, a todo el mundo. ¿Cómo van a incrementarlo más? Así que el mundo tiene que decir no, no al sionismo, que es el que está detrás de esto. Y no, además, recordando los 100 años de sufrimiento que lleva el pueblo palestino. ¿Qué te parece la posición del gobierno español hasta ahora? ¿Te parece que ahora parece que va a reaccionar un poco? Exactamente, la posición del gobierno español es muy crítica, porque ahora está empezando a reaccionar. Entonces yo a veces cuando lo veo que está empezando a reaccionar y está apoyando las manifestaciones, ha apoyado la de Madrid, que es mañana, se ha apoyado la de Oviedo, que se fue ayer, Logroño, La Rioja, es decir, claro que está apoyando el PSOE, pero es tarde. Es tarde, ¿por qué no se hizo esto hace 10 días? Estamos en el 15º día. Si se llega a ser hace 10 días, pues igual resulta que no tenemos tantos muertos, que tenemos algunos menos. Entonces yo sé que está cambiando, pero es tarde, es tarde. Y tampoco ha hecho nada, absolutamente nada, contra Israel. No ha dicho cancelamos los acuerdos comerciales. No ha dicho llamo al embajador a consultas. No ha dicho condeno enérgicamente el genocidio de Israel y pido que el embajador se vaya. También entiendo las razones por las que no lo ha hecho, porque entiende que todavía se puede llegar a una negociación entre ellos. Pero es absurdo. Israel lleva desde toda su existencia que nunca, nunca ha escuchado a nadie. Israel tiene ahora mismo 144 resoluciones de la ONU sin cumplir. Y no pasa nada. Y ahora mismo está incumpliendo otra y no pasa nada. Va a cambiar Israel porque Moratino vaya a Israel. Claro que no va a cambiar. Moratino lleva yendo a Israel 20 años. Israel nunca ha cambiado su política genocida. Entonces, si eso no vale, y ese camino ya lo hemos trazado 20 veces, ahí llega un momento que hay que decirle al agresor, basta ya, basta ya. Y él, yo creo que es la posición que tiene que tomar España. Ya está bien de decir que somos países amigos, ya está bien de decir que nos tenemos que llevar con Israel y que va a ir Moratino y va a resolver cosas. Si Moratino en 20 años no ha resuelto, ¿por qué lo va a resolver este lunes? Entonces la posición del gobierno está cambiando, pero la demora en el tiempo, en la toma de decisiones, está afectando a la muerte de centenares de niños. Y eso lo tendría que saber nuestro gobierno, porque sobre su conciencia caerán esas muertes. Por sobre su conciencia, por no haber actuado lo antes posible. E igual que con la violencia de género, nos dicen tantas veces, y muy bien dicho, al agresor hay que denunciarlo. La violencia es intolerable, hay que decir no a la violencia, hay que denunciarla, porque no lo hacen ellos. ¿Por qué no lo hacen ellos? Porque esta no es la primera vez que mueren 800 palestinos. Los palestinos llevan muriendo desde antes de la existencia del Estado de Israel. 66 masacres, le hemos contado desde el 48 hasta ahora. 66 masacres. Y nadie nunca ha dicho, ese Estado es un Estado terrorista, que es lo que es. Al contrario, no es un Estado amigo. Y tenemos una casa sefardí y tenemos unas relaciones con ellos increíblemente buenas. A nivel de casi todos, además, casi todos los gobiernos autónomos, además del gobierno central. Somos cómplices de esto. Y o se cancelan estas cosas o seguiremos siendo cómplices. Y yo lo vivo con muchísimo dolor. Lo vivo con muchísimo dolor. Claro. Porque yo llevo mucho tiempo diciéndolo. Son muchos los artículos que he escrito sobre la crónica de un genocidio anunciado. Sí. Sobre lo peor está aún por llegar. Yo estuve en Gaza hace 2 meses y ya no nos dejaron entrar. Y no nos dejaron entrar porque sabíamos que Israel iba a atacar. Y efectivamente atacó. Estábamos ahí el 30 de octubre, no pudimos entrar. Y el 5 de noviembre ya atacaron. Y así hacemos lo que podemos. Pero nunca ha habido una denuncia clara por parte del gobierno. Nunca la ha habido. Entonces eso es lo que le pedimos ahora. Y yo creo que lo debería hacer. No para solucionar el problema, porque esto ya no tiene solución. Y nos tenemos que ir haciendo la idea de que los muertos se van a contar por centenares de miles. Y mal van a quedar los que queden vivos. Sino sobre todo para después poder tener la conciencia limpia y la cabeza bien alta y la dignidad para decir, hicimos lo que pudimos y además cancelamos las relaciones con el agresor más grande que conoce ahora mismo la historia. Yo creo que eso se lo merece el pueblo español. Y sobre todo el pueblo andaluz, porque el Zapatero está cambiando. Pero todavía no hemos escuchado ni una sola declaración de Manuel Chávez, ni una sola. Y el pueblo andaluz es muy palestino. El pueblo andaluz tiene una vinculación muy especial con Palestina, porque tenemos una cultura que es completamente compartida. Los palestinos son andaluces, los andaluces son palestinos. Y es una desgracia y una vergüenza tener a un gobierno del PSOE, encabezado por Miguel Chávez, por Manuel Chávez, que ni siquiera ha hecho una declaración condenando ahora mismo la masacre, las muertes, el genocidio que Israel está haciendo. Eso es una vergüenza. Yo como andaluza no me puedo sentir más defraudada con mi gobierno autonómico, con lo cual los cambios se ven, pero se ven más a nivel central que a nivel autonómico. De hecho, aquí no apoyan ninguna manifestación, por lo menos hasta ahora no hemos recibido ningún comunicado de que el PSOE se una a nosotros. En cambio, sí lo ha hecho en Madrid. Con lo cual creo que todos tenemos responsabilidades y yo con todo mi dolor lo tengo que decir, porque claro la gente sí. Dice, sí, es Israel, porque se lo permitimos. Porque igual que otra vez, insisto, se nos dice que tenemos que denunciar al hombre que agrede, porque si no también somos culpables y llevan toda la razón. Aquí es exactamente igual, es exactamente igual. La única diferencia que hablamos de una mujer, ya que hablamos de 2 millones de personas, porque en la franja no vive 1,5 millones, la franja viven 2 millones de personas, porque llevan muchísimos años sin hacer ningún censo. Y allí el índice de natalidad es muy alto. Muchas personas que viven, y la mayoría son niños, porque nacen muchos niños, hay muchos niños allí. Sí, sí. Entonces, eso va a quedar sobre nuestras conciencias, las muertes. Entonces, insisto, tenemos que convocar a los equipos de fútbol, a todo el deporte, los equipos de baloncesto, a los artistas, a los alcaldes, que todo el mundo haga un acto de solidaridad con estos niños, que se ponga un lazo negro, que se pongan el pañuelo palestino, que le dediquen un minuto de silencio al menos por tantas muertes inocentes y por el sufrimiento de los que quedan. Como psicóloga infantil, cuando veo las caras de los niños palestinos, a mí el alma se me rompe, porque creo que no hay solución. Esperemos que la haya, pero yo creo que esto es irreversible. Los efectos de una situación de un estrés tan traumático durante tanto tiempo. Vuelvo a insistir, coge el ejemplo de que sometamos a 1 millón de niños a un 11M, pero extendido durante 15 días, 24 horas al día, cada día. Y entonces entenderemos el sufrimiento que está teniendo el pueblo palestino. Todo esto sin luz, sin agua, sin comida, sin medicinas y sin nada. Con un frío, algunos se mueren de frío. Entonces, es no se ha visto genocidio igual, y además televisado. Uh-huh. Y aún más llora la indignación cuando ves a los europeos, especialmente Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda, quienes son directamente cómplices de todo esto, y por supuesto Estados Unidos, que lo único que hacen es demorar cualquier tipo de solución. Cada vez que se plantea una resolución, se planteó una, creo que fue el miércoles, o ayer mismo se planteó otra en el Consejo de Derechos Humanos, y la respuesta siempre es, hay que estudiarla, necesitamos tiempo. Por ejemplo, ayer el Consejo de Derechos Humanos no pudo llegar a un acuerdo de que Israel violaba los derechos humanos de los palestinos. Es decir, ¿qué más tiene que pasar para que el Consejo de Derechos Humanos diga esto es una violación de los derechos? Es decir, ¿qué más tiene que pasar? Pues han aplazado la reunión hasta el lunes. Entonces eso significa demoras en el tiempo. Eso significa más palestinos mueren. ¿Por qué tienen que morir más palestinos? Porque Israel tiene una ecuación perfectamente directa. El que mate a más palestinos será el presidente o será el primer ministro israelí. Eso siempre es así. El más asesino es el que coge los mayores puestos. Ahora tienen que ganar unas elecciones que son dentro de un mes. Como tienen que ganar dentro de un mes, hace falta matar a muchos palestinos. Necesitan tiempo para matarlo. Con lo cual tienen a personas, tanto en el Consejo de Seguridad de la ONU, como en el Consejo de Derechos Humanos, como en todas partes, simplemente puestas allí para demorar. Para demorar y para demorar. Sus palabras favoritas son estas. No, eso hay que estudiarlo, necesitamos tiempo. Y mientras los niños siguen sufriendo cada minuto de su vida, intentando salir de ese infierno. Porque aquello, no hay palabras para definirlo. Suponemos que es un infierno, pero no hay palabras. Y eso es lo que nos cuentan ellos cuando nos dicen, María José, no hay palabras para definirte lo que está pasando. No hay palabras. De verdad que no hay palabras. Nunca, nunca nadie ha vivido una situación así. Porque además, ni siquiera los campos de concentración nazis, a los que los israelíes hacen tanta referencia, esos no fueron bombardeados. No fueron bombardeados por bombas de una tonelada. No fueron bombardeados con fósforo blanco. Lo que ellos están haciendo. Por eso insistimos, y sobre todo el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, Miguel Bescotto, insiste en este tema, insiste que es que nunca se ha visto una crueldad mayor, ni en Ruanda, ni ningún genocidio, porque la gente no puede salir, porque no hay ningún puerto abierto, porque no puedes ir a ningún sitio. Entonces, Miguel Bescotto está haciendo lo posible para hacer una cosa que nunca se ha intentado en la historia de la ONU, que es abrirle una investigación para declarar al propio Consejo de Seguridad de la ONU culpable. Porque gracias a las demoras de este Consejo de Seguridad, con Condoleezza Rice diciendo necesitamos tiempo y hay que estudiarlo, se ha conseguido la muerte. Ya os digo, por ahora vamos 800, pero las muertes pueden subir por miles, miles y miles. Nunca se ha hecho esto, no sé si lo dejarán hacerlo, pero al menos el hombre lo está diciendo muy claramente, está señalando quiénes son los culpables, directamente a Israel, directamente a Estados Unidos y directamente a los países europeos, como ya repito, Francia, Reino Unido, Alemania y Holanda, que son quienes están haciendo todo lo posible por demorar. Y por supuesto la República Checa, quien ha dicho e insiste, bueno, después corrigió un poco, que esto no era una actitud ofensiva del ejército israelí, era defensiva. ¿De quién se defiende Israel? ¿De los niños que mueren porque las madres no tienen leche, porque se le ha ido la leche por culpa de las bombas? ¿De los bebés que se mueren de frío, de eso se defiende Israel? Ese es el presidente que ahora mismo preside Europa. Desde luego yo creo que todo este episodio nos tendría que valer a todos para reflexionar si queremos ser europeos, porque creo que esto es momento de plantearse que ser europeo es ser cómplice de un genocidio aún mayor, y desde luego es empezar a establecer unas relaciones internacionales con otros países, países como Venezuela, que ha tenido la dignidad y el orgullo, como Ecuador también, de echar al embajador de allí, y decir, lo declaramos personas no grata y no queremos genocidas en nuestros países porque nuestro pueblo no se lo merece. Porque nuestros pueblos son pacíficos, y es verdad. Y sufrimos. Porque yo lo sufro mucho, porque estoy muy cerca y sobre todo porque lo conozco todo muy bien, porque tengo un constante conocimiento de todas las noticias y de todo lo que está pasando. Pero todo el mundo lo sufre, todo el mundo pone las noticias y lo ve. Claro que la gente sufre. Entonces hay que tener la dignidad de acercarse a aquellos países en los que somos por lo menos coherentes en lo que pensamos. Hay que establecer lazos con Latinoamérica, hay que establecer lazos con Arabia, con todos los países árabes que han sido, todos los países del Mediterráneo, que han sido siempre nuestros aliados naturales. Y además son los que tienen el petróleo, los que tienen fuerza y los que tienen energía. Y los que no hacen genocidios. Y no quedarnos con la vieja Europa, cómplice de Estados Unidos, a su vez cómplice y totalmente apoyando a Israel, que llevan cometiendo genocidios, como insisto, 100 años. 60 años oficiales después de la creación de Israel, pero antes también los cometieron. Sí, así están las cosas. Estamos en un momento histórico, porque nunca se habían planteado las cosas tan claras, nunca se había visto la cara tan terrorista y tan cruel del sionismo, aunque los palestinos bien lo saben.